Encontraste, perico. Justo encontré a tu hermana y la saqué a bailar. Tomamos un par de jarras y se me quiso regalar. Bailando Shakira. Por la jarra y nada más. Y toda la noche bailé con tu hermana. Quería sacarla para churrasquearla, pero la borracha solo quería chupar. Perico, la pignaste, mi hermana. Espera que te cuento. Justo encontré a tu hermana y la saqué a bailar. Tomamos un par de jarras y se me quiso regalar. Solo quería mamar la pacha. Pero la borracha solo quería chupar. Y toda la noche bailé con tu hermana. Quería sacarla para churraquearla, pero la borracha solo quería chupar. Y no pude churraquearla, cholo.